tenemos una nota que ha hecho referencia a un vecino de haber estado alterando el orden público y presuntamente habiendo consumido bebidas alcohólicas. Le reitero nuevamente, de la gente que ha sido puesta en conocimiento mío y del informe de acción directa, no he podido yo verificar que haya justamente esos extremos, que tal vez han sido acumulados por parte del fiscal del turno de la mañana. Oficiales del AUTOP decían que habían, al margen de los detenidos, 9 aprehendidos. Justamente son esas personas que han sido de conocimiento del fiscal del turno diurno, que seguramente él va a hacer todas las actuaciones que estén a su cargo y en ejercicio de sus competencias. Con relación a los que han sido puestos en conocimiento mío, nosotros ya hemos dispuesto obviamente todas las contingencias a efectos de que los funcionarios policiales den cumplimiento. Se ha dispuesto su libertad porque dentro del informe de acción directa ha sido no se ha podido determinar un hecho penalmente calificable. Nos han hecho referencia al estado de ebriedad, no hemos podido verificar o comprobar de que hay alguna persona ebria, mayor o menor. No hemos podido verificar de que hay algún destrozo privado o público con relación a los mismos. No hemos tenido individualización con relación a los detenidos. Entonces, simplemente se está dando cumplimiento a lo que establece en nuestro código. ¿Hubo agresiones de parte de los niños hacia los policías? Indudablemente, hemos escuchado algunas versiones de un pequeño enfrentamiento, un enfrentamiento, pero hay que entender la labor de la policía que en este tipo de hechos interviene y bueno, si es que ha habido un exceso, obviamente las víctimas tendrán las vías para acudir a reclamar algún derecho vulnerado. Nosotros, le reitero nuevamente, no hemos verificado una lesión seria o grave.